Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. La tecnología inalámbrica es algo de uso común, tanto en oficinas como en nuestra propia casa. Vivimos rodeados de ondas, radiaciones de diversa intensidad, emitidas por las comunicaciones inalámbricas y la infinidad de aparatos eléctricos y electrónicos que nos circundan. En realidad, actualmente no sabemos de los peligros que enfrentamos al estar en contacto con el mencionado Wi-Fi. Hoy, el Wi-Fi está presente en todos lados y es una herramienta eficaz, por supuesto, para conectarnos con diversos dispositivos móviles sin necesidad de conectar cables para entrar al mundo de Internet. De acuerdo con algunos especialistas en el tema, el Wi-Fi es capaz de emitir radiaciones electromagnéticas a una potencia elevada. Las consecuencias de esto son nocivas para todos, en especial para los pequeños que se encuentran en pleno desarrollo. La verdad es que hasta hoy nadie descarta por completo sus efectos nocivos y, de hecho, hay numerosos estudios e investigaciones médicas y científicas que avalan las consecuencias negativas sobre nuestra salud. Dicen los que saben que para entender el impacto que puede causar en la salud la radiación electromagnética que emiten los sistemas de Wi-Fi o celulares, es importante aclarar antes que hoy no existen estudios definitivos acerca de los daños que puedan provocarnos. La Organización Mundial de la Salud establece unos parámetros tolerables y niveles de radiación emitidos por Wi-Fi o teléfonos celulares que están por debajo del máximo tolerable establecido por la OMS. Hasta ahora, científicamente solo se ha comprobado que una comunicación por celular con duración de varios minutos u horas no hará más que elevar la temperatura de la piel. Pero, a decir de los especialistas, nadie puede garantizar que dentro de 30, 40 o 50 años, el uso del Wi-Fi o del celular no produzcan a la larga alguna afección al organismo o directamente a la salud. Lo que sí es viable es seguir algunos consejos para disminuir nuestra exposición a este tipo de radiaciones, por mínimas que sean. La primera regla es que la mejor defensa contra las radiaciones es la distancia. Es decir, cuanto más nos alejemos de las fuentes de emisión, más disminuye la intensidad de las ondas. Y si no podemos alejarnos lo suficiente, optaremos por aplicar medidas de protección y blindaje con el fin de conseguir que en los lugares de nuestro hogar, la recámara, por ejemplo, donde permanecemos muchas horas, los niveles de los campos electromagnéticos sean los más bajos posibles para que nuestro organismo pueda regularse a diario. Por eso, procura apagar el Wi-Fi de noche en tu casa. No coloques el módem ni en la cocina ni en tu dormitorio. También, cuando duermas, procura no poner el celular a menos de 30 centímetros de ti y, si es posible, déjalo afuera. Evita el uso de teléfonos inalámbricos domésticos. Evita utilizar monitores inalámbricos Vigila Bebés, ya que estos están diseñados para instalarlos a medio metro o menos de la cabeza de nuestros bebés con gran potencia de emisión. Para mejorar la calidad del aire de tu hogar, ventila todas las habitaciones, al menos media hora al día, con el fin de eliminar el exceso de iones positivos que generan los electrónicos en el ambiente. Esto, sin duda, nos llevará a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.